De ellos, darles la bienvenida y estar agradeciendo por esta obra que nos están entregando, los están haciendo. Es un sueño que se está haciendo realidad, que hemos sufrido los niños aquí casi como 18 años. Esto no me van a dejar mentir las maestras que han puesto hombro toda su voluntad para sacar adelante a este kinder que se llamaba antes La Negrita, luego Franz Tamayo, ahora se llama mi Pampita. Por esa razón les doy la bienvenida a todos, estamos muy contentos, quisiera que esto sea para que sigan viniendo así con obras para este barrio que realmente lo necesitamos. Ahorita no sé qué más decir con la emoción porque hemos estado sufriendo desde el año pasado, ¿no? Tocando puertas, que por favor, y el compromiso del señor alcalde que nos dijo, se los vamos a hacer. Yo soy de esas personas que tiene palabra, no se preocupe, sí o sí se lo vamos a hacer. Estamos muy agradecidos por eso, señor alcalde. Gracias por apoyar a la salud, a la educación y sacar adelante a Montero.